tu vestido, una canción hermosa de Ana Prada, con quien estamos ahora en comunicación telefónica a raíz de el show que dará esta noche aquí en la ciudad de Buenos Aires, Kramer versus Prada. Esto va a ser en el Torcuato Tasso. Un gusto recibirte, Ana, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día. Buenos y lluviosos días. Buenos y lluviosos días, horrible día. Veníamos de una primavera. ¿Cómo estuvo ayer a la noche el show que diste ahí en la ciudad de La Plata? Estuvo, bueno, impresionante, mucha gente. Aparte también, como decías tú, que había en el aire como una sensación así primaveral por el clima de estos días. Así que estuvo muy muy divertido, muy lindo. Y bueno, y hoy nos toca el Tasso, que no es la primera vez que vamos a estar allí con esta propuesta. Yo he tocado varias veces antes como solista, digamos, uh-huh. Y ahora con el dúo volvemos al Tasso, que es un lugar precioso y que además se ha abierto a otro montón de géneros musicales, no exclusivamente el tango, porque quizá uno dice el Torcuato Tasso y te imaginás más que nada tango, acordeones. Y hace un tiempo que se viene abriendo a diferentes músicas, e incluso han tocado varios uruguayos allí, como Rada, como Fernando Cabrera, como Martín Buscaglia. Y bueno, y ahora también nos toca a este dúo que está integrado por Pata Kramer y por mí. Uh-huh. Y también tenemos nuestro pianista, que es Ariel Polenta, que es argentino. Platense. Es un dúo, que es un trío en realidad. Claro. ¿Vos ya estás, cómo te definís? ¿Qué te ves más, porteña que uruguayo o rioplatense? Porque estás tocando mucho realmente aquí en Buenos Aires, bueno, en La Plata también. La verdad me gusta muchísimo tu música, así que te sigo bastante y vengo viendo tus shows. Y nada, y pensaba, bueno, ¿dónde te encontrás más cómoda? O ni siquiera se te presenta esa dicotomía. No, yo tengo bien clarito y me siento muy uruguaya, ¿no? Me siento sobre todo litoraleña, yo soy de Paysandú, uh-huh. A pesar de haber vivido muchos años en Montevideo, no pierdo ese sentimiento de mi río, de mi más vincularme toda mi infancia más con lo verde, con el campo, que con lo que es lo montevideano en sí mismo. Uh-huh. Después también tengo quizás a esta altura más de la mitad de mi vida en Montevideo, y ahora justamente estamos viviendo con Pata en una chacra en Canelones, cerca de Montevideo, que también de alguna manera está cerca como de todo, pero mantenés como una cierta distancia de la ciudad, que con este tipo de trabajo está buenísimo porque te lo podés permitir, porque justamente por eso, como tú decías, y Argentina ha sido para mí, como para tantos otros músicos uruguayos o latinoamericanos quizá, pero fundamentalmente los uruguayos nos han abierto las puertas y nos han arropado desde hace muchísimos años. Argentina, un segundo hogar, digamos. Uh-huh. Yo incluso hasta viví en un apartamentito ahí en la calle Chile y Salta, en el populoso barrio de Montserrat. Sí. Y estuve muy feliz ese periodo que tenía el apartamento, que me permitía, entre gira y gira dentro de Argentina, quedarme muchos días seguidos en Buenos Aires. Después, uh-huh, cuando ya no lo desalquilé, digamos, porque quería organizarme la vida y no estar tan nómade, porque realmente vivía mitad y mitad, o quizá más aquí, y me volví nuevamente a vivir un poco más allá, extrañé bastante toda esa cosa así de Buenos Aires. Uno lo siente realmente como un segundo hogar, pero me siento muy uruguaya. Incluso me tomo un taxi o voy a algún lado y hablo y me preguntan si soy, a veces me dicen si soy entrerriana, porque claro, el acento es medio parecido, y como que todavía no pierdo para nada ese acento ni nada de eso. Entonces, como que, y el sentimiento, ¿no? Y más que rioplatense, me siento más litoraleña, más de Paysandú. Está bueno. Así que lo rioplatense tiene una cosa más montevideana, más más de puerto, más de río, el olor del río, sí, totalmente. También es cierto que bueno, vos con Pata están reeditando no un disco, sino esta serie de shows y de presentaciones. Una realidad de la composición de tu público, creo que no una generalidad, pero sí algo muy concreto, que somos muchas, por lo general en tu show somos muchas mujeres las que vamos a ver tus shows, y estás hoy muy, si se quiere, muy referenciada o muy presente en todo todo lo que tiene que ver con los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, los movimientos de empoderar muchas de las cuestiones de género también de nuestro país. Bueno, lo mismo se da en este dúo que haces con Pata, van las dos de la mano por este lado. Mirá, sí, a mí me pasó que después del disco Soy Pecadora, como que sin querer queriendo, se me tomó, quizá, no quiero decir que se me tomó como bandera de nada, pero de alguna manera alguna de las canciones de ese disco, algunos movimientos las han utilizado, o por el contenido de ese disco se han acercado a mí, me han hablado, me han contado su trabajo, me han informado, porque si bien yo tengo un pensamiento absolutamente afín y estoy de acuerdo totalmente, Pata también, con la lucha que venimos dando las mujeres desde hace muchísimos años y que de a poco se van conquistando derechos, derechos laborales, derechos de sexuales, uh-huh. derechos reproductivos, como que de alguna manera esa lucha como mujer no te puede pasar desapercibido, y como mujeres que tenemos la posibilidad de subirnos a un escenario y poder decir cosas y llegar a un público, es una responsabilidad que hay que asumirla, bajo mi punto de vista, con mucho respeto, sobre todo porque nosotras dos, si bien comulgamos con esas posturas y defendemos también un montón de luchas y de posiciones desde nuestro pequeño humilde aporte, con mucho respeto hacia esas personas que realmente toman esa lucha en sus hombros y van para adelante y conquistan cosas, y nosotros estamos como así desde nuestro aporte, que puede ser en la música, alguna canción, defender determinadas posturas. Nos han invitado incluso a un foro muy grande que se hizo en La Plata el año pasado en el Teatro Argentino de movimientos de mujeres, Poder con Mujeres se llamaba, uh-huh. que era, justamente se trataba el tema de la mujer empoderada y de los lugares que se van conquistando, y de todo. Se escucharon infinidad de testimonios de muchas mujeres latinoamericanas, de pueblos originarios, de Bolivia, de Perú, de Chile, de Brasil, de México. Fue una cosa impresionante, y ahí más que nada nosotros fuimos, cantamos unas canciones, es verdad, pero más que nada fuimos a aprender, a escuchar testimonios, a escuchar diferentes realidades, a darnos cuenta todo lo que falta todavía por conquistar y por defender, sobre todo lo que tiene que ver con violencia de género, con los derechos laborales, etcétera, etcétera. Y bueno, fue realmente impactante, y este trabajo creo que más que nosotros aportar, nos ha enseñado, nos ha puesto en esa posibilidad de ver otras realidades de otras mujeres que realmente la están pasando muy mal, ¿no? Uh-huh. Sí, yo te escuchaba esta semana que vos contabas en la radio una anécdota, en realidad, que tenía que ver con tu infancia y con un pibe que en la escuela siempre te decía: a la salida te voy a agarrar, y esta cosa de miedo que te generaba, que a veces arranca con pibitos en las escuelas y que a veces se potencia a casos mucho más grandes, pero esto de poder decirlo, y bueno, después se dispara para cualquier lado, ¿no? O para hacer canciones que están buenísimas, o para luchar por otro lado, bueno, o para quedarte encerrada en tu casa porque te da miedo, también como las diferentes realidades. Por suerte las cosas, ahora se habla de esto, no deja de ser lo que se llama bullying, ¿verdad? Claro, ese temor y la escuela, no deja de ser miedo, temor. Que tiene que ver con un hombre que nos acompaña desde siempre, porque eso te da mucho miedo, eso de que llega el final de la hora y este pibe me quiere agarrar a la salida, claro, es algo de mucho miedo. No pase nada, claro. Que yo sabía que el temor estaba, y estaba la violencia permanente esa de la amenaza, aunque simplemente que me toque, que me agarre, que me tire de la túnica, no, del guardapolvo, me daba pánico, y realmente no quería ir a la escuela. Y eso te juega en contra de un montón de cosas, ¿no? Te atrasan el conocimiento, hubo clases que me perdí. Te genera una distorsión. Sí, te quita felicidad, ¿no? Básicamente, porque ese rato que podías estar contenta porque terminaba tu día en la escuela, te daba miedo más, claro, que alegría. Te sumaba, y claro, nosotros además íbamos en colectivo desde casa, en Paysandú, con mi hermana. Entonces había que ir hasta la parada, estar allí esperando el ómnibus, como decimos allá. Entonces, bueno, se sumaba una serie de estrés absolutamente innecesario, sobre todo por el temor de poder decirlo, para poder hablar con el bullying y decirle: mi hijo, pórtese bien, simplemente. Pero uno en la niñez también se te transforma en un mundo increíble, en algo muy difícil de abordar, ¿no? Todo capaz que era una pavada, pero para mí era enorme. Sí, claro. Psíquicamente era enorme. Sí, sí. Entonces, sí. Lo entiendo, hoy por hoy sería un fenómeno de bullying que se da entre varones y mujeres, varones con varones, mujeres con mujeres, y la verdad que es tremendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, contanos hoy en el Torcuato Tasso a qué hora arranca este show, entonces, y bueno, nada, contanos un poco para quienes están escuchando y que tengan ganas de ir ahí por San Telmo. Bueno, sobre todo lo fuerte, así, lo interesante, la novedad es las composiciones y las canciones de Pata Kramer y la fuerza interpretativa que tiene, que yo siempre la jorobo, le digo, mirá, esta gente me vino a ver a mí porque a vos no te conoce, pero ahora se van todos con vos y no me dan más bolilla a mí porque que se quedaron todos con vos. Bueno, vamos bueno. Un poco con eso. Realmente tiene las canciones espectaculares. Armamos un repertorio basado en esas canciones que te mueven una fibra emocional potente. Tiene que ver con el desamor, con el amor, con la ironía, con situaciones trágicas pero graciosas. Hay de todo en el repertorio. Hay canciones que las cantamos muy seriamente, otras que nos divertimos mucho con ellas, y también pasan cosas en el medio, ¿no? Porque tanto Pata como yo, y también Ariel Polenta, que se ha sumado a este dúo que es Trío, que como tú bien decías, debe ser el show 30 y pico que nos toca hacer, porque hemos empezado a principios de este año y no hemos parado de recorrer lugares, sobre todo en Argentina, lugares preciosos además, y tenemos hasta fin de año. Y bueno, entonces es como, va a ser un show donde hay que ir dispuesto a llorar y a reírse con la misma intensidad. Y canciones propias de ambas y canciones en conjunto que hemos compuesto, que son inéditas, y alguna canción que tomamos prestada de algún compositor uruguayo también, que tenía que ver con lo que nosotros queríamos decir en este show. Y bueno, estamos muy contentas porque la gente se va muy muy contenta, muy feliz, ¿no? Las devoluciones que después tenemos son muy lindas, entonces bueno, con muchísimas ganas los esperamos esta noche, y vénganse así con paraguas y piloto a llorar y a reírse por igual. Buenísimo, bueno, la verdad que un gusto hablar con vos y nada, y felicitarte también por la música, por cantarle tan lindo ahí a ese estado tan fugaz como lo definís al amor, que la verdad que es un placer escucharte, bueno, y mucho éxito. Esa canción sí que es irónica. Esa canción es divina, como... es divina, aparte te empodera entrando a los 40, viste, que la verdad que es para cantarla así a los gritos, está hermosa, que es del disco nuevo de Ana Prada, que se llama... Soy otra, ahí está, ahí, y que la verdad que es muy lindo, así que también se los recomiendo. Seguramente debe estar a la venta hoy en el Tasso, así que es un lindo disco. Hay un par ahí, el tema 1 y el tema 3 son mis favoritos. Así estabas como despechada, pues son muy despechadas. Son muy despechados, viste, pero son no un me humor y soy otra. Sí, son sí, una sí. Bofetada, son bien yeguas en realidad. Sí, totalmente. Bueno, son temas empoderados, ¿viste? Entonces están buenísimos. Totalmente. Son de primavera. Y el disco es producido por Ariel Polenta, que hoy va a estar tocando esta noche con nosotros, así que bueno. Bueno, buenísimo. Entonces... Puede pasar cualquier cosa. Bueno, mucho éxito y muchas gracias. Bueno, un millón de gracias a ustedes por el llamado y nos esperamos esta noche. Buenísimo, un abrazo. Adiós. Era Ana Prada, entonces va a estar esta noche Kramer versus Prada en el Torcuato Tasso, y bueno, aquí los estamos invitando. Pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy